sí. Tengo 21. O quiero llegar también. Es lo mismo. Por y después ahí, uno, ¿no?, quiere retroceder y quiere tener 15, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Sí, sí. Ahora lo que nos compete, digamos, ¿no? Los títulos del programa de hoy. Claro que sí. En nuestro cuarto puntinazo al espacio, hoy en Depornauta vamos a hablar un poco de actualidad sobre el deporte, algo sobre la selección, un caso bastante pragmático en el fútbol, un caso en relación a la homosexualidad. Luego vamos a... y actualidad del tenis también. Vamos a estar con nuestra sección Despelotando el Deporte, hablando sobre tenis. Luego vamos a hablar sobre deporte amateur, algo sobre vóley. Y vamos a culminar con la Liga Nacional de Básquet. Así que toda la actualidad del básquet también presente en Depornauta. Bueno, antes que nada, igualmente hay que empezar saludando a Gastón, que va a venir a hablar un poco de tenis. Ah, Guido, perdón, me equivoqué de intérprete. ¿Cómo anda, Guido? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? No hay problema. Son las G, ¿viste? Sí, el problema de las G. Somos los chicos G. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, empezamos con el fútbol. Igualmente a Guido lo dejamos para el final, que es lo más importante. Así es. Sí, tuvimos una fecha bastante movidita en cuanto a los resultados, ¿no? Algunos resultados un poco abultados, algunos medio inesperados. Pero bueno... Y algunos las dos cosas. Y algunos las dos cosas también, sí, obviamente. Bueno, tuvimos la victoria de Estudiantes el sábado 2-1 ahí sobre el final contra Quilmes, acá en el Estadio Ciudad de La Plata. Luego el domingo, que fue por ahí el día más esperado para lo que son las resoluciones del torneo inicial, Belgrano le ganó 3-1 a Boca, que eso fue algo sorprendente, ¿no? Lo dejó descolocado el equipo de Falcioni. Sí, sí, Belgrano que le ganó a River, le ganó a Boca y viene bien con lo grande, está prendido en el campeonato, así que la verdad que la performance del equipo cordobés es superlativa, se podría decir. Sí, sí, la verdad que importantísimo lo que viene haciendo, y en cuanto a dejar en offside a los más grandes del fútbol argentino de hoy. Bueno, después Independiente con el Tolo Gallego y su remontada, que pudo superar por 2 goles a Rafaela. Segundo partido consecutivo que gana Independiente, vale destacar que son las 2 primeras victorias en el campeonato, además. Así es, sí, un 2-0 que la verdad sirve muchísimo para el ánimo de los jugadores. Sí, además contra un rival que también está en la pelea. Y sí, sí, que venía con... jugando bastante bien a la pelota y molestando por ahí a los que vienen en la pelea. Bueno, la victoria abultadísima, ¿no? Y por ahí sorprendente de River frente, sí, a Godoy Cruz. Un partido raro porque se dio una jugada que pega en el travesaño que podría haber sido el 1-0 para Godoy Cruz. Y después, bueno, vinieron los goles hasta el 5-0 y también re sorprendente porque Godoy Cruz también venía perdiendo el campeonato, venía de ganarle Estudiante. Así que también un partido bastante raro y atípico, se podría decir. En el que arriba ganó 5-0. El resultado, la verdad, que fue sorprendente. Porque además Godoy Cruz venía teniendo un buen juego. Pero bueno, River fue efectivo más que nada. Sí, sí, contundente. Porque las dos primeras llegadas bastante claras las pudo meter y en otro momento no. Y bueno, eso dio la pauta de que estaba para ganar el partido. Y después, bueno, el puntero, falta hablar de Newell. Claro, sí, me había olvidado del puntero. Bueno, que además fue un partido que se estaba esperando, era uno de los más esperados de la fecha contra Vélez. Le ganó 1-0 a Vélez, Newell, así que... Pero con un gol a los 20 segundos también, o sea que partido muy raro. O sea, se puso en ventaja, cerró el partido y ahí terminó. Es de los partidos que nos gustaría seguir viendo en todo el torneo, ¿no? De los dos equipos que intentan jugar y que van a por todo, no tanto a la defensiva, ¿no?, sino a poder jugar, a ser opción de sus jugadores que también lo hacen y poder seguir metiéndole al buen juego que tanto estuvimos acostumbrados y que por ahora no se da. Claro, bueno, y el último resultado a destacar también es la victoria de Racing en Santa Fe contra Colón, que va a ser el rival de Newell ahora Racing, así que también se puede, que está prendido en el campeonato, y de ganar puede quedar como único puntero, así que también atienta a la gente de Racing ahí. Sí, te repaso las posiciones como quedaron. Dale, las principales posiciones. Si querés, bueno, primero Newell, como decíamos, con 22 puntos, lo sigue Racing como único escolta con 20. Después se prendió la pelea Belgrano al ganarle a Boca con 19. Lo sigue Vélez con 17. Boca con 17 también. Esas son las principales posiciones. Todavía quedan 9 partidos, así que No se definió nada todavía. Y bueno, ahora sí, para dejar de hablar un poquito entre nosotros dos, vamos a interactuar con Guido, que viene con todo lo del tenis. Buenas tardes, chicos. Bueno, ante todo, feliz cumple para Elu. Muchas gracias. Y sí, tenemos resultados del Master 1000 de Shanghái que se está disputando esta semana. Hoy jugaron la gran mayoría de los máximos favoritos al título. Federer le ganó por la segunda ronda a Chen Sun-Lu, 6-3, 7-5. Djokovic hizo lo mismo con Dimitrov, 6-3, 6-2. Murray le ganó por walkover, o sea, abandono a... No recuerdo el nombre, perdón. No importa. Pero bueno. Lo bueno que me aclaraste lo que es walkover, yo no sabía que... Walkover significa abandono. Bueno, mira, menos mal que ganó, lo aclaraste porque... Ganó sin jugar, exactamente. Y bueno, todos pasaron a tercera ronda. Lo llamativo de todo esto es que quienes están peleando por entrar en el Masters de Londres perdieron casi todos. Le hace Pico Mónaco, Richard Gasquet, Nicolás Almagro. Y bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos torneos, porque se van acortando los plazos. Así para llegar al Masters. La Legión Argentina viene, no empezó bien, digamos, el torneo. Y no, los argentinos perdieron ambos en segunda ronda, pero porque en primera ronda perdió Charlie Verloc con Istomin, quien fuera su compañero la semana pasada en Tokio, en el dobles, donde llegaron a la final, y Pico perdió en el día de ayer. Pero ya en la segunda ronda. En segunda ronda, que claro, es donde debutaba. Así que panorama bastante oscuro. Un panorama complicado, por lo menos por esta semana. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, que se acercan los torneos de Viena, Estocolmo y Moscú. Y después quedan los ATP de Valencia y Basilea, que son ATP 500. Y por último, la última semana de octubre, el 29, arranca el Master 1000 de París, que ahí es donde se define todo, los 8 clasificados al Masters y quienes entran como suplentes. Así que no queda mucha competencia en lo que resta del año, o sí, más o menos. Y quedan 3 semanas de competencia, las que vienen, y lo que resta de este Master 1000 de Shanghái, que bueno, ya mañana está llegando a su tercera ronda. Y quedan pocos partidos, la verdad que sí, queda poco. Si me permitís acotar una cosita, bueno. Pico ya con la derrota de ayer se aleja definitivamente del Master. Tendría que meter 3 buenas semanas en los torneos que quedan. Así que complicado lo que... Un panorama complicado, claro. Capaz que pueda entrar como suplente, pero hay que ver si después puede jugar. Digamos que está difícil. Está complicado el panorama. Algo que nos habíamos olvidado, bueno, hoy que no tenemos a nuestro compañero conductor, Tincho Aguirre, que anda de viaje por Neuquén. Neuquén, le mandamos un saludo, está ahí escuchándonos. Y bueno, si nos está escuchando y tiene la posibilidad, podemos charlar un ratito, así que Tincho, escribinos por el Facebook, que ya que está, lo podés nombrar, Elu. Sí, sí, les nombro nuestro Facebook, que es donde pueden comunicarse con nosotros, que es Depornauta, separado como suena. Si no, pueden llamar a nuestro teléfono de la radio, que es 512-1690. Y acuérdense de escucharnos, puede ser por vía internet, que es radionautafm.wordpress.com. Me había quedado algo en el tintero. Sí, para cerrar lo de la actualidad. Sí, algo que la verdad fue interesante en esta última semana, que en realidad ya viene repercutiendo hace años, es la situación de Joan Limeyre. Un jugador de un club francés amateur, del Chos Football Club, en el cual estuvo jugando 14 años, y cuando él declara abiertamente que su homosexualidad, el club decide apartarlo de lo que es el plantel. O sea que estuvo 14 años perteneciendo a un club, cuando se declaró abiertamente homosexual, se fue, se tuvo que ir. Sí, él publicó un libro, este jugador, Joan Limeyre, publicó un libro que se llama Soy el único futbolista homosexual. Bueno, lo era, ese es el título. Que, bueno, ahí retrata muy bien las situaciones que tal vez no son tan conocidas en el fútbol, ¿no? Que muchas veces se tapan. Sí, sí, se tapan, se esconden como si fuera, ¿no?, algo... Algo típico, tan raro, ¿no? Raro, claro, o sea, sí. La sociedad hoy en día, ¿no? Que... O sea, tampoco hay que obviar que el fútbol y el deporte, si no el más machista, pegan el palo justamente. Pero bueno, si él tuvo el valor de admitirlo, ¿por qué esa pena, ¿no?, que tuvo que sufrir de irse del club? Obviamente, está por demás decir que repudiamos estos hechos y que tratemos de integrarnos, ¿no? En el fútbol también, está bien que sea algo machista, pero bueno, es normal. Sí, sí, eso es lo doloroso, que se torne normal. Y bueno, esto es el primer bloque de Deportnauta. Ahora vamos a volver con Despelotando el Deporte con Tincho y Tommy. Oh, he told me. Despelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Hoy, deportes y... Ahora sí, segundo bloque de Pornauto, un puntinazo al espacio, con la presencia de Tommy, Tincho, los Despelotando el Deporte. ¿Cómo le va, chicos? Antes que nada, feliz cumpleaños a Lunei, porque trajo torta, sabía que tenía que decírselo ahora al aire, así como un poquito después. Muchas gracias, ahora la vamos a cortar entre todos. Todos vamos a pasar y a decirte feliz cumple, Elu, uno por uno, así que bueno, esta noche nos vemos. El que saluda no come torta, dijo. Que era el y por Facebook también puede mandarle saludos, no está de más. Y bueno, chicos, ¿qué los encomienda en este día, en esta tarde? Y bueno, en este bloque que relacionamos al deporte, este fenómeno mundial con distintos sectores de la sociedad, no sectores, sino factores, estamos con lo que es deporte y las dictaduras militares, los gobiernos totalitarios. Y nos remitimos para ir haciendo un pasaje rapidito a lo que fue Alemania en el año 1936, si bien recuerdan, gobernada por el nazismo. Adolfo Hitler. Había encabezado los Juegos del año 36 en Berlín, donde su idea principal bajaba lo que es la raza aria y la conquista en el deporte, la perfección, pero en la raza aria. Y se llevó una gran sorpresa cuando Jesse Owens, el estadounidense atleta, le sacó más de 5 o 6 medallas y lo dejó totalmente pasando un papelón. De raza negra él. De raza negra, de tez negra. Claro, así que vale destacar eso. Una imagen recordada, ¿no? En que estaba una persona de piel oscura, un nazi y un oriental. En el podio. En el podio. Una imagen que va a ser recordada por siempre. Y existían, o sea, diferentes festejos particulares de cada uno. Así que eso en cuanto a los Juegos de Múnich 1936. De Berlín. De Berlín, 1936. Perdón, pero en Alemania. Y lo que fue querer también un poco, ahora vamos a ir en el tiempo un par de años y remitirnos a lo que es Argentina, lo que también quiso Hitler es hacer una máscara de lo que ocurría en ese momento, pero sinceramente no le salió como esperaba, ni tanto en resultados deportivos, ni tanto como utilización del deporte como máscara, así que... El ejemplo más claro nos remite a lo que fue Argentina en el año 78, el conocido primer mundial, en donde todos ya saben que Kempe salió goleador, las serpentinas, el festejo del público argentino, pero lo que pocos sabían en ese momento, hasta ese entonces, es que en el 76 había comenzado una dictadura en el país argentino. Sí, un genocidio, se podría decir, porque no solamente fue un gobierno de facto, sino que desaparecieron 30.000 personas... Mientras estaba jugando un mundial, y bueno, lo que vos justamente decías, el desvío, ¿no? del público, de la utilización del deporte como máscara, como bien decías y vos. Y eso es a lo que llegó Videla, logró el objetivo que era desviar parte o gran parte de las miradas del mundo para con su situación en el pueblo, cómo lo estaba manejando. ¿Con qué? Directamente con este mundial. Claro, de hecho eso puede haberle dado un poco más de crédito también a obviamente, al gobierno. Obviamente. Utilizando al fútbol, que en ese entonces era ya deporte de masas, pero totalmente popular, lo insertó y le sirvió para poder desviar la mirada del público, no de todos, pero sí de gran parte del público mundial sobre lo que ocurría en ese momento en el país. Entonces, se podría decir que la mayoría. Comenzó un 1 de junio, el Mundial del 78, con Videla explicando que se llevaba a cabo bajo una total paz el Mundial. Como... Ese era un poco el discurso, ¿no? Que claro. Estaba todo tranquilo, que no pasaba nada y que la festividad era lo que más se alentaba. Recordemos que la publicidad en un gobierno totalitario de autocracia es fundamental, es uno de los principios fundamentales para poder llevar a cabo una dictadura. Y bueno, y justamente el desvío de los medios de comunicación en nuestro país. Todo bueno. Lo que fue logrando con un mundial, proponerse un mundial de 700 millones de pesos, que si bien le valió... ¿Cómo fue logrando evitar que gran parte del mundo supiera lo que realmente pasaba, que es con la propaganda? Quien estaba atrás de los micrófonos en ese momento, quien llevaba a cabo nuestra profesión sería, era el periodista Muñoz. Recordemos, relator de la dictadura militar. Quien reivindicaba a Videla como lo mejor que le podría haber pasado a la Argentina, que estaba todo bajo una total calma, como hicieron de parte de la FIFA también. El presidente de la FIFA fue el primero en indicar que en Argentina había un clima de paz, total despreocupación y sinceramente... Y que se podía llevar a cabo un mundial tranquilamente. Claro, por lo que se dice, los que más eco se hicieron fueron los medios internacionales. Por ejemplo, el caso del jugador Johan Cruyff, el mejor jugador de Naranja Mecánica en el 74, quien dijo, no, yo a Argentina a jugar no voy, está atravesando una dictadura militar, así que él no se hizo presente. Y bueno, y acá en Argentina nadie se dio por el olvido. Así como pasaron casos en contra de la dictadura, pasaron casos a favor de parte de jugadores. Jugadores de Alemania diciendo que estaba todo lo mismo, el mismo discurso que el presidente de la FIFA. O sea, sí, en definitiva se tapó todo. Obviamente. Yo me voy a abocar hoy, más que nada, a deportistas que tuvieron inconvenientes tanto en los procesos de dictadura militar, ¿no? Vamos primero con Mary Terán de Weiss, que fue una destacada tenista, la primera que se empezó a meter entre las más grandes del mundo. Se ubicaba entre las 20 mejores tenistas del mundo. Hablando un poco de números, disputó alrededor de 1.100 partidos, una cantidad enorme, de los cuales ganó 832, y fue número uno de la Argentina en los años 41, 44, 46, 47 y 48. Así que bastante, una brecha importante. Sí, ella más que nada colaboraba organizando torneos infantiles para popularizar el deporte, ya que en ese momento el tenis y hasta los años 80 fue un deporte elitista, y quizás hasta lo sigue siendo, porque hoy ingresar en la competencia conlleva un costo, ¿no? Con la instalación de la dictadura militar del año 55, denominada Revolución Libertadora, comenzó a ser perseguida por sus ideales políticos. Así que esto, en la década del 40 ya se vislumbraba esto con uno del segundo golpe de Estado en el país, si mal no recuerdo ahora, y ya se vivían este tipo de situaciones en que el jugador era perseguido por el gobierno de facto. Sí, y además de ser perseguido por el gobierno, la Asociación Argentina de Tenis no la avalaba, porque con la firma de Enrique Morea exigió que se la excluyera del circuito. Bueno, también obviamente la dictadura de Aramburu le prohibió total participación de los torneos en Argentina y pidió para que se la excluyera del circuito internacional. ¿Esto se dio o al final lo tuvo? Sí, o sea, no pudo volver a competir y debió exiliarse a Uruguay y más que nada a Montevideo. Así que bueno, fue excluida del circuito como... Luego intentó volver a jugar en su regreso y el club River Plate fue el que le abrió las puertas, pero otros deportistas se opusieron a esto y no la querían enfrentar. A fin de no perjudicar a la institución, finalizó con su carrera. Ya en democracia, apoyó a Guillermo Vilas, ya que en ese momento Guillermo estaba compitiendo internacionalmente, lo cual el tenis estaba popularizando más que nada en el país, y ella quería recuperar el sueño ese de que no sea un deporte tan elitista el tenis. Y sin embargo no tuvo ni el reconocimiento del Estado, ni en democracia, ni el apoyo de los medios. Y bueno, se metió en una profunda crisis que la llevó al suicidio a los 66 años de edad. Claro, bueno, o sea, hoy toda una vida siendo perseguida, como decíamos recién. Bueno, sí. Que culmina con una vida, además de una deportista, de una idealista, se podría decir, porque solamente luchaba, ¿no?, por mejorar o modificar o hacer un tenis para todos, digamos, en sentido de decir, ¿por qué no?, acercarte un poco a la práctica de un deporte, ¿no?, tan... De todas maneras, tuvo un reconocimiento hace unos años. Sí, ¿no, tuvo un reconocimiento en 2007. El Estadio Parque Roca, el más grande de Sudamérica, a partir de 2007 lleva su nombre, Estadio Mary Terán de Weiss. Otros deportistas que han tenido inconvenientes en plena dictadura, como para recordar algún hecho, Miguel Sánchez, un tucumano que practicaba atletismo en Independiente. Nunca quiso tampoco abandonar su militancia política, y ya radicado, se fue a vivir a Berazategui, y en 1978 lo ingresaron a su casa y también lo secuestraron. El caso de Adriana Inés Acosta, quien decían que iba a ser una de las mejores jugadoras que íbamos a tener en el seleccionado femenino de hockey. Hockey, sí, ese caso lo estudiaba tenía. Medicina. Acá en La Plata, ¿no? Sí, sí, acá en La Plata. Hay también declaraciones de su hermana, de su madre, de las vivencias que ella sufrió. Y tenía solo 22 años cuando la secuestraron en una pizzería en Francisco Beiró y Segurola, en una esquina de Villa Devoto. Hay un libro muy interesante del periodista Gustavo Veiga que trata sobre deporte desaparecido y dictadura. Y Ilvana, historia de varios deportistas desaparecidos, como los jugadores de rugby de La Plata, el tenista Daniel Chapira y el futbolista de Huracán de Tres Arroyos. Y también descubre la doble vida de Juan de la Cruz, que fue un técnico y exfutbolista que fue represor y cabeza de varios operativos ilegales de secuestro en Jujuy. Lo cual me parece como un libro para... Sí, para recomendar. Para recomendar. Y bueno, sí, historias que pasaron acá en nuestro país y no sé si por ahí nadie se había hecho eco en su momento. Recién ahora nos podemos dar cuenta de lo difícil que era, ¿no?, practicar un deporte en épocas de dictadura. Sí, obviamente cabe la pena recordarlos y bueno, establecer esta relación, ¿no?, que por ahí muchas veces se quiere esquivar el tema de el deporte y la política. Y sus múltiples funciones, porque no solo en la política, sino en todos los factores que atraviesan la sociedad. Y hoy quedó demostrado cómo un gobierno de facto, o cualquier tipo de gobierno, puede manipular al deporte y así llegar a la audiencia y manipular a la audiencia. Tocamos este tema más que nada porque la semana pasada ocurrió un hecho de desaparición. De desaparición en democracia, que bueno, hoy lo queríamos más que nada traer y relacionarlo con el deporte, sí, que es lo suerte, que lo que nosotros nos abocamos. Por suerte podemos decir que Severo apareció con vida, así que también exacto, destacar eso. Sí. Y bueno, antes de despedir a los chicos, ¿te podés repasar algún mensaje que no haya mandado, Lu? Sí, cómo no. Estuvieron acá algunos amigos comunicándose a nuestro Facebook. Noelia, una compañera de la Facu que nos saluda, nos augura un buen programa. Acá un amigo de Nico, Juan Simón, que dice algo del Grande T, ¿no? Que así un saludo también para Nico Blasco, que metió 126 puntos en el Grande T. Yo sí, hace un par de torneos que no, ya lo dejé de hacer, pero bueno, así dice que terminó primero en Juárez. Claro, sí, por eso te dejaba ese impas para que le mande saludo ahí. Así que un saludo para los dos, para Nico y para el Fideo. Bueno, para Laucha Ocampo, que también nos está escuchando, hay un compañero de la Facu que dice que acompaña a Depornauta con unos buenos mates. Un grande. Un buen resultado, así que también un nos saludo está también escuchando. Para Laucha. Bueno, sigan prendidos ahí, recuerden también nuestro teléfono que es 512-1690, la página radionautafm.wordpress.com. Y bueno, nuestro Facebook que es Depornauta separado, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Y nos vamos escuchando El Soldado. Sos quien me rescata y tu sonrisa calma mi fiera. Enganchando tu cuarto otra vez, me sacas de esta miseria. Como esa abuela gitana que la mirada guarda la llama, no podrías dejarme caer por más que mires cada estaca. Y es verdad, nena, es verdad, bátenme otra vez. Y es verdad, nena, es verdad, enganchado a tu cuerda otra vez. Yeah, yeah, yeah, yeah. escuchaba tu cuerda otra vez. Y eres tú, siempre tú, esa luz que rompe esta sombra. Olga Basket. Olga Basket. Olga Basket. Depornauta, un puntinazo al espacio. Tercer bloque de Pornauta con la llegada de nuestro operador El Tigre y ahora bienvenido. Con la presencia de Mariana. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, buenas tardes. Me sumo al saludo de feliz cumpleaños, salud. Muchas gracias. Así que bueno, estamos acá para hablar un poco de la Liga Nacional de Básquet, para dar un semblante de cómo anda por estos días esta liga, digamos, la primera división de lo que es el básquet nacional, ¿no? Una liga que no es muy, muy vieja, tiene apenas 28 años. Pero que ha crecido a pasos agigantados. Sí, y sobre todo que es la base de lo que fue la generación dorada y que esperemos siga siendo, ¿no? Sí, porque todos sabemos que ya digamos, la base de ese equipo se retiró, pero bueno, si se llegó a tal punto, ¿por qué no los muchachos que vienen, los más jóvenes, por qué no completar una camada tan exitosa como esa? Sí, de todas maneras se empieza a dar un recambio ya, ¿no? Sí, totalmente. Y también a destacar el hecho de que este deporte es el más federal de los deportes acá en Argentina, que convoca a todas las provincias, a casi todas las provincias de lo que es la República Argentina, y que eso está bueno, ¿no? Que no sea tan centralizado, sino que de alguna manera todo el país pueda estar en este deporte, ¿no? Que es el básquet, que no es tan popular como el fútbol, pero sí tiene un lugar más que importante en Argentina, ¿no? Claro, sobre todo por eso que vos mencionás, que en cada provincia prácticamente hay un equipo de básquet que juega a nivel, al nivel más importante acá en el país. Claro, una de sus premisas más que nada. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de cómo anda ahora en este momento actualmente. Está en la primera fase, el torneo de la Liga Nacional, en lo que es el campeonato 2012-2013, jugándose la fecha número 9. Está dividido en dos zonas, zona norte y zona sur. En la zona norte, quien encabeza la tabla es Libertad de Sunchales con 16 puntos. La particularidad es que está invicto, es el único equipo que todavía no perdió en lo que va del torneo. En el último partido le ganó a Unión Progresista en calidad de visitante por 68-65. El segundo en esta zona es Regatas, con 15 puntos, que tiene un partido más. ¿Regatas de Corrientes? Sí, exactamente, Regatas de Corrientes. Tiene un partido más, decía, que Libertad de Sunchales, que ya jugó su fecha número 9. Y el tercero es Olímpico con 14 puntos. En cuarto lugar está Quimsa y de Santiago del Estero y Sionista con 12 unidades. En lo que es la zona sur, está encabezada por Peñarol con 16 puntos. De Peñarol hay que decir que es el último campeón, que por primera vez en lo que es la Liga Nacional sale el mismo campeón en tres ocasiones consecutivas, ¿no? Sí, digamos, viene manteniendo una supremacía en lo que es la Liga bastante, muy predominante. Exactamente, sin embargo no tiene toda la supremacía porque en lo que respecta a campeonatos, Atenas sigue siendo, digamos, el dominador con 9 títulos y Peñarol consiguió 4. Así que todavía Atenas está lejos. Sí, está lejos, pero bueno, con la dirección técnica de Hernández, ¿no? Que también es un técnico que ya tiene 6 títulos en lo que va de su carrera, ¿no? Claro, como también técnico. Dirigiendo la selección nacional, también. Tiene un palmarés importante. Y uno de los jugadores que también se viene destacando muchísimo en estos últimos tiempos es Campazzo también. Claro. Que se está afianzando también lo que es la selección mayor de la Argentina. Sí, bueno. Sí, tuvo mucha participación en lo que fue la Olimpiada porque se lesionó a Prigioni en un momento y tuvo unos buenos partidos, así que sí, también. Sí. Más allá de las figuras relevantes, ¿no?, que están en este momento en la NBA, toma mano, digamos, el técnico de la selección en lo que son los jugadores de acá, ¿no? De nacionales, que juegan, digamos, en la, sí, Liga, en la Nacional, Liga Nacional. Valga la redundancia. Y han tenido buen desempeño. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, y en segundo lugar de esta zona sur está Argentino de Junín, con 13 unidades. La particularidad de Argentino es que es el último ascendido del TNA y venía de una seguidilla de 5 partidos consecutivos ganando, ¿no?, con victorias. Bueno, esto se quebró hace 3 fechas que viene perdiendo, sin embargo sigue teniendo este segundo lugar. La última fecha que en la cual cayó fue justamente con el puntero, con Peñarol. Y bueno, también por parte de Peñarol hay que decir que volvió Leo Gutiérrez, que había sido suspendido por 5 fechas por insultar en la cara al árbitro. No solamente que fue suspendido, sino que también recibió una multa por 8.000 pesos. Y bueno, en una actitud que después se habrá arrepentido, ¿no?, pero dijo que era... Él está así, es calentón, y bueno, se sacó en ese momento, sí, en un partido con obra sanitaria. Ya ha tenido varios antecedentes también, y bueno, igual es un jugador de mucha experiencia que tal vez se dejó llevar por una calentura del momento, y pero los entredichos, sí, con, todo, los entredichos con el árbitro fueron bastante graves. Sí, fueron fuertes, y bueno, también teniendo en cuenta que es el capitán del equipo, tiene que poner el ejemplo, entonces por ahí está bueno la sanción, digamos, como ejemplificando de que la solicitud no fue la correcta, ¿no? Siguiendo con lo que es la tabla de la zona sur, en segundo lugar, como decía, está Argentino Junín. En el tercer lugar está Lanús con 13 puntos y en cuarto lugar está Boca y Obra Sanitaria. Si quieren ver básquet, hoy hay partido por esta novena fecha de la Liga Nacional a las 22 horas. Bueno, hay que tener cable, ¿no? Por Teis, claro. Sport. Kimsan, Libertad de Sunchales. Está bueno porque justamente el puntero es el que juega esta noche. Así que si quieren ver básquet. De todas maneras, también se puede escuchar por radio. Hay muchas radios locales que también transmiten los partidos. Y no, sí, solo por ahí quedarse con la tele. Así que eso también está bueno. Sí, acá tenemos, digamos, nos estamos formando para ser relatores de básquet. Hay algunas experiencias que ya hemos escuchado, sí, muy, muy bien, ¿eh? Sí, la verdad, bastante interesante lo que pudo producir la Facultad de Periodismo, ¿no? En cuanto al básquet. Y Elu, ¿no me repetís otra vez la vía de comunicación, rapidito? Sí, cómo no. Recuerdo el teléfono de la radio, 512-1690. A través de internet pueden seguirnos, radionautafm.wordpress.com. Y si no, a través del Facebook, que también nos pueden acercar sus comentarios, que es Depornauta, separado como suena. Y aprovecho a mandarle unos saludos a Edu, a Agu y a todos los pibes que nos están escuchando ahí, unos grandes amigos. Que deben estar esperando ahí la fiesta. Y sí, ya estamos armando el festejo para hoy. Te viniste un ratito, te escapaste. Y bueno, ahora sí, vamos a despedir a Mariana y nos vamos a ir a una tanda. Búscanos en Facebook, Depornauta. ¿Qué hacen dos mujeres charlando? A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Último bloque de este cuarto puntinazo al espacio, con la presencia de Gastón con todo el deporte amateur. ¿Qué decís, Nico? Elu, feliz cumple, aprovecho yo también. Muchas Así gracias. Que... Vas, ¿sí?, a comer torta entonces. Bueno, muchas gracias. Te vamos a dar un pedacito. Bueno, ahora para hablar un poco del deporte amateur tenemos a Juan Pablo Ferrari, opuesto, del equipo de Estudiantes de La Plata, de vóley, que es el capitán del equipo y está en línea, así que lo saludamos a Juan Pablo. Hola, hola. ¿Cómo andás? Hola, Juan Pablo. Hola, Tom. Buenas tardes para vos y para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Casi me cambiaste el puesto, armador. Sí, te cruzaba. Sí, sí, sí. Bueno, sabemos que juegan Estudiantes, acaba de decir Gastón que han clasificado segundos a la ronda de playoff. ¿Cómo se preparan para lo que viene? Sí, por suerte que pudimos quedar segundo, tuvimos una muy buena segunda parte del año, que digamos superamos la expectativa porque fue mejor que la primera en cuanto a nivel de juego y los partidos que vamos a tener. Y como decís vos, por suerte quedamos segundo y ahora estamos esperando un cruce que se tiene que definir en el transcurso de estas semanas para saber con quién nos enfrentamos en cuarto de final. Claro, destacar eso, que todavía el rival está por definirse. Sí, sí, todavía no empezaron a jugar, creo que ya el primer partido es esta semana y es el mejor de tres partidos. Se puede terminar en dos semanitas o en tres y ya ahí se nos define el cruce, el primer cruce de los playoffs. Claro, recordar que Estudiantes juega contra el ganador del PAC y Deportes Moreno. De PAC y sí, y Defensores Morenos. Ese es el cruce que estamos esperando. Y bueno, ahí en cuanto a las expectativas, ¿a qué apuntan ustedes? ¿Se creen capaces de superar la fase o a qué están apuntando? Obviamente, la confianza la tenemos y es mucha, así que sí, nuestra expectativa es obviamente llegar al final y que estamos apuntando a ascender, a ver si no, no. Sí, obviamente ese será el objetivo mayor, ¿no? Llegar a ascender. ¿Cómo claro. fue el trabajo del equipo a lo largo de lo que fue este trayecto? Y es un año largo, fue una competencia bastante larga. Arrancamos la pretemporada en febrero. Como primer objetivo se había puesto estar entre los primeros ocho. No fue muy bien, quedamos segundo contra una primera parte del año. Y bueno, obviamente al quedar entre los primeros ocho, los partidos que teníamos eran mucho más exigentes que la primera parte del año, digamos, porque estábamos empezando, es una ronda de ida y vuelta con los mejores ocho de todo el torneo, que por suerte ahora también al ser el nivel más alto no fue mejor que la primera parte que enfrentamos con equipos que eran mucho más, digamos, no tienen tanto nivel de juego. Y bueno, teniendo en cuenta que esta sección, o sea la nuestra en el programa, es de deporte amateur, vos que has jugado Liga Nacional y has tenido otras competencias superiores, ¿cómo se vive el deporte amateur acá en lo que es la ciudad de La Plata? Y es muy lindo. En realidad, el vóley en sí es bastante amateur. Es, digamos, como decís vos, Liga Nacional, pero lo que puede ser agarrar un jugador de vóley o lo que es la vida de un jugador de vóley es bastante similar a lo que es el deporte amateur. No hay tanta diferencia. Salvo que, bueno, que tengas un nivel de juego donde puedas llegar a jugar en Bolívar o poder irte a jugar a otro país. Claro, ahí pero sí. En realidad, el deporte es un deporte bastante luchado y bastante amateur. Pero sí, acá en La Plata se vive muy bien y en Estudiantes más aún, año a año viene creciendo y mejorando todo. Y bueno, y teniendo en cuenta el amateurismo, ¿no?, en el vóley, ¿cuánto tiempo le dedican al entrenamiento? ¿Cuántas veces por semana? Son tres veces por semana más el día del partido. Y el día de entrenamiento, antes de hacer trabajo con pelotas, hacemos una rutina de pesas y después hacemos el trabajo con pelota. Más o menos se empieza a las 8 de la noche y tipo 11, 11 y algo estamos terminando. ¿Cómo ves la competencia? Eso tres veces por semana. Discúlpame. ¿Cómo ves la competencia profesional de lo que es el vóley argentino hoy en día? La competencia profesional ya ha crecido mucho, digamos, desde que está incursionando Tinelli, que se metió su equipo y ha metido mano siempre en lo que es la organización de la Liga Argentina, año a año, sí. Ya mismo se ve este año con las incorporaciones que hace, que él solamente él pudo haber traído a Giva que juega Argentina. O sea que en cuanto a nivel y difusión es muy grande, ahí año a año cada vez más grande. Claro, bueno, sobre todo ahí la intervención de Tinelli, que por ahí ha hecho que la liga sea un poco más despareja, se podría decir, pero por ahí el análisis y, que se puede hacer de afuera, en cierto modo sí. Sí, es que ha ayudado también a lo que es la selección nacional, porque hay muchos proyectos de jugadores jóvenes que hoy en día están jugando en la selección mayor y lo están haciendo a un buen nivel, generalmente estando entre los ocho mejores de las principales competencias. Sí, sí, él tiene un proyecto ahí en Bolívar que sí, es formación de jugadores y han salido bastante. Eso en un primer momento lo ha hecho la selección argentina en sí, era un proyecto llamado Pronade, ese fue el primer proyecto que se hizo de, digamos, de captación de talentos. Y después Tinelli lo siguió, sí, en ese sentido, la verdad, no sé, hay que elogiar porque gracias a eso han salido un montón de jugadores y lo sigue haciendo, y cada vez más, se nota que cada vez más. Mismo se ve en la selección, todos chicos jóvenes. Y hablando de, en términos económicos, pero con lo que respecta al club, a Estudiantes, ¿cómo se costean los gastos? ¿Ustedes tienen que pagar los viajes de su bolsillo? No, por, en cierto modo el club nos da casi todo, solamente a veces en lo que nos toca jugar de visitantes se hace un, digamos, una colecta para pagar lo que es el peaje, depende del lugar que tengamos que ir a jugar, pero solamente eso, nosotros no pagamos ni cuota, y después nos proporcionan todo el inventario. Claro, y teniendo en cuenta que el objetivo es ascender, obviamente, y jugar la Liga de Honor, ¿se ven ustedes como equipo enfrentando a Shiva, ex mejor jugador del mundo? No, igual tengo una corrección ahí. Digamos, Shiva va a jugar en Bolívar, pero bajo la Liga Argentina. Digamos, la Liga Argentina y División Honor no es lo mismo. Claro, la División Honor hay que aclarar que es de la Federación Metropolitana, la Liga Nacional es para el país. Claro, claro. Son torneos diferentes en sí. Pero igualmente sí, no sé si habrá jugadores de la calidad y el talento de Shiva en División Honor, pero hay jugadores que también juegan en Liga Argentina. Claro, sí, se juegan en diferentes épocas, así que... bueno, Juan Pablo, agradecerte por la comunicación y quedamos en llamarte cuando empiece la competencia otra vez. Cuando gusten, y bueno, cuando empiecen los playoffs los esperamos y si ustedes pueden ahí difundir en la radio que todo el apoyo de la gente nos va a servir y va a estar bueno. Sí, también, ¿por qué no ir a cubrir algún partido, si se puede? Bueno, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes por llamarme y hablamos cuando quieran. Bueno, seguimos acá con la columna de Deporte Amateur. Este era Juan Pablo Ferrari, recordamos, jugador de vóley, que ha jugado en azul la Liga Nacional, o sea, tiene también un palmarés bastante importante, y ahora se encuentra haciéndolo en el Club Estudiantes de La Plata, como mencionaba él mismo recién. Sí, un jugador con mucha experiencia, como decís vos, Nico, y por lo que he hablado con chicos que juegan al vóley en Estudiantes, tengo un amigo que juega ahí, bueno, gran compañero y es el capitán del equipo, así que... debe ser tú un referente para los chicos. Sí, además, bueno, es interesante seguirle dando difusión a lo que es el deporte amateur aquí en La Plata. Invitar a toda la gente a que se acerquen a, bueno, aunque sea palpar los partidos, ver los partidos, ¿no? Ya les vamos a estar indicando las fechas, por ahí los partidos cuando se dan, para que se acerquen y se sumen a lo que es el deporte amateur aquí en La Plata. Bueno, y cerrando un poco con lo que es ahí el deporte amateur, ¿algún mensaje que nos haya llegado ahí a último momento? ¿O no hay nada? Sí, acá tenemos unos mensajes de... recuerdo a la página del Facebook, que es Depornauta, separado como suena. Que bueno, Carlitos Núñez acá nos dice que mucha fuerza para el programa. Y bueno, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Les recuerdo también nuestra vía de comunicación, el teléfono 512-1690. Y algo que nos habíamos olvidado al principio del programa, ¿no? Que se había acercado una compañera aquí a invitarnos, que a las 6 de la tarde se realizó una marcha en Plaza San Martín, el llamado a los pueblos originarios. Así que bueno, también lo estamos apoyando desde aquí. Claro, no pudimos ir porque era justamente a las 6 cuando arrancaba el aire, así que también... solamente avisar de lo que está pasando en la plaza. Sí, y bueno, sí, ahora sí nos hacen la seña con un cuchillo, la torta. Así que bueno, vamos a cerrar este cuarto puntinazo al espacio y nos vamos a volver a encontrar el miércoles que viene otra vez a las 6 de la tarde. Así es. Adiós. Nos vemos. Hasta el miércoles. on pretender. Man, you've got to do your best. Oh yeah. No chains around my feet, but I'm not free. Oh, I know I am bound here in captivity. Yeah, I never know. From off the ground.